Play Kiss con Ricky García. Kiss FM. Habitual que nos caracteriza, viajamos ahora hasta Barcelona. Ahí está nuestro amigo Raúl. Hola, Raúl. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y usted cómo está? Pues mira, trabajando un poquito. ¿Trabajando? Ya me queda un poquito para plegar, sí. Bueno, bueno, hombre. ¿Y a qué te dedicas, Raúl? ¿Qué haces? Bueno, soy transportista de mensajería. Sí, bueno, atención oyentes, si habéis pedido algún paquete que estáis esperando urgentemente, Raúl ahora mismo está ocupado, ¿eh? Os esperáis un ratito, ¿eh? Porque Raúl ahora mismo está ocupado. Bueno, Raúl, oye, ¿qué nos querías contar, Raúl? ¿Qué canción querías? Pues mira, claro, yo os iba a pedir a Nick Cayman, pero la habéis puesto a primera hora de la tarde, porque es un temazo para mí. Sí. Pero tengo otro temazo que creo yo que nunca la he escuchado, ¿vale? La de Terra Titani de Peter Schilling, la versión alemana. Sí. ¿Vale? Y bueno, se la quería dedicar a mi pareja que está en casa esperándome y decirle que lo quiero muchísimo. Ahí, ¿te está escuchando o no? Sí, sí, ya la he avisado, ya. ¿La has avisado? Y bueno, bueno, pero aparte de que le quieres muchísimo, ¿eh? Sí. ¿Tienes algo así que os digáis y que se pueda decir en público? Bueno, sí. Yo soy su pupete y yo... Y él es mi chuquito. Manuela. Oye, muchísimas gracias, Raúl. ¿Sabes qué? Os voy a regalar una camiseta a cada uno. ¿Qué te parece? Ostras, pues muchísimas gracias. Y te voy a poner la canción, por supuesto. Terra Ostras, Titanic. Gracias, Terra Raúl. Titanic. Venga, gracias a vosotros. Un saludo a todo el equipo. Das Radar hat's vorausgesehen. Das Echolot hat gewarnt. Souverän füllt der Kapitän das Whiskyglas in der Hand bis zum Rand. Auf dem Sonnendeck der Eisner zu sehen, majestätisch, bedrohlich und unheimlich schön. Man spürt die Gefahr, doch man kann sie nicht sehen. Terra Titanic, verloren im Meer. SOS, komm mir an. Läuft die Schilling, que nos pedía nuestro querido Raúl desde Barcelona para dedicarle a su pareja. ¿Quieres hacerte lo mismo? Va, que tenemos un número de teléfono. Hoy no es WhatsApp, hoy es teléfono directo, ¿vale? 606-712-658. Ese es el teléfono de nuestro Dedication Day. ¡Es viernes! Bueno, o lo que queda de viernes. Todas las tardes, This is Scissor Sisters. Wake up in the morning with a head like what you done. This used to be the life, but I don't need another one. You're not good enough and getting on to where them counts. So how come I feel so lonely when you're up getting down? So all day long when I hear that special song, I'm gonna be the one who gets it right. You better know. Repetible Sash Mysterious Times Dedication Day. Bueno, nos vamos ahora hasta Toledo. Ahí está nuestro amigo Carlos. Hola, Carlos. Hola, Ricky, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, bien, bien. Hoy día celebrando mi aniversario número 17. ¡Onda! Mira, pues muchas felicidades. Mira, espérate, que tenemos aquí hasta matasuegras, mira. Oye, Carlos, que tenías una, querías contarnos una historia de altos vuelos, ¿verdad? Sí, sí, sí, es que justo, bueno, mira, hace, bueno, casamos nosotros un día 4. Sí. Y resulta pues que tuvimos que venir a España. Nosotros vivíamos en Perú. Sí. Y bueno, tuvimos hace 5 años que llegamos aquí a Madrid también coincidiendo con el día. Sí. Y dejando todo, pues, ¿no? Dejando todo lo de Perú, dejando mi carrera, mi esposa también, dejando de mudar toda la familia. Ajá, caray. Ahí están mis padres, todo, bueno, pero ya estamos acá hace 5 años. Gracias a Dios, por suerte vine ya con un contrato, y ese contrato, bueno, hasta ahora lo mantengo y me dedico a lo mismo. Bueno, fantástico. Pero oye, sé que algo pasó en ese vuelo, ¿verdad? Sí, no, o sea, bueno, en el vuelo resulta que, bueno, era nuestro aniversario, ¿no? También. Sí. Y nos pasamos celebrando en el avión. Sí. ¿Y cómo lo celebrasteis, Carlos Canalla? Que os veo venir, ¿eh? De verdad. ¿Cómo lo celebrasteis? Bueno, eran 12 horas que teníamos que estar sentados, teníamos que estar entretenidos en algo, ¿no? 12 horas se hacen muy largas. Teníamos a las dos niñas ahí que estaban revoloteando todo el rato. Una era que tenía 7 años y la otra 13. Uh-huh. Bueno, en fin, ¿qué quieres dedicarle esta canción a tu señora, verdad? Que es a mi esposa y a mis hijas. A tu esposa y a tus hijas. ¿Y qué canción querías, Carlos? Es Forever Young. La de Alphaville. Claro, así es, que nosotros todavía tenemos ese corazón de niño y esas fuerzas y a seguir luchando. Nosotros rescatamos aquí todas las tardes el elixir de la juventud, querido Carlos. Sí, siempre mantenerte joven. Buen fin de semana, querido. Igualmente, gracias. Ahí están, sonando Alphaville con Forever Young. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young, or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Raising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever, forever, forever mejor calidad de sonido a través de nuestra nueva aplicación móvil. Descárgatela ya. Esto es García. Cause you're hot and you're cold, you're yes and you're niñas favoritas, la Katy. Katy Perry. Hot and cold. Day. Bueno, vámonos hasta Córdoba. Que, oye, según tengo entendido, Córdoba tiene fama de tener las mujeres más bellas del país. María del Mar, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ricky. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, estamos muy bien. Estamos aquí en familia. ¿Sí? Mi marido y mis dos niñas escuchándote y lo estamos pasando fenomenal, como todos los viernes. Que me contabas antes que tenías a las niñas pendientes toda la semana del día de hoy, ¿no? Toda la semana, el viernes pasado, como no pudimos salir en antena, ¿sí? Pues desde el viernes pasado llevamos contando los días hacia otra vez cuánto quedaba para poder llamar esta tarde. Y ya esta mañana, pues hoy era el día. Ah, pues muy bien. Oye, pues mira, tenemos declaraciones en exclusiva de María del Mar a las 8 de la tarde todos los días. ¡Lo siento las piernas! Porque debes de... Porque si te oí ahora por el teléfono a las niñas gritando, las tienes por ahí, diles que nos echen un saludito a las niñas. Venga, Elena, un saludo. Corre, ¿qué quieres decir en la radio? No. Yo soy Elena y todo el mundo va a la voz. Tradúceme, María del Mar, tradúceme. Oh, ya está, ya se ha enfadado. Mira, ¿sabes qué? Dile que para que no se enfade le vamos a poner la canción de Michael Jackson, María del Mar. ¿Qué te parece? Estupendo, estupendo. La de Thriller, ¿te parece bien? Estupendo, eso había pensado yo, la de Thriller, porque es que a las dos, a Elena y a Ana, les encanta bailar. Así que nada, Ana baila hasta los anuncios. Pues venga. Así que ahora vamos a bailarla. Pues para Elena y para Ana, una camiseta del programa. Gracias, María del Mar. Estupendo, muchísimas gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Lurking in the dark, another

time that you came back for good. Dedication Day. Hola, María José. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, simpática? Pues aquí trabajando, o haciendo ver que trabajo. ¿A qué te dedicas, María José? ¿Qué haces? Mira, en estos momentos estoy en una tienda de lencería. Ah, muy bien. Sí, muy goloso todo. Pero sí. Pero escucha, sí, eso de hago ver qué trabajo, si le vas a dedicar la canción a tu jefa, me da a mí que no, ¿eh? Que no cuadra, ¿eh? Sí, no. Ya sabe ella que, bueno, esto depende de la clientela, no de mí. Ah, sí, sí, sí. No, que tú, vamos, claro, que tú puntual todos los días ahí, vamos, dando callo y picando piedra, ¿eh? Vaya, vengo hasta cuando no me toca venir, imagínate. Anda, ole, ole, ole tú. Oye, que porque querías dedicar esta canción a tu jefa y a alguien más, ¿verdad? Sí, mira, a la audiencia porque es estupenda. ¡Ole! A mis amigas especiales, que ellas ya saben quién son, porque ¿sí? Ya te digo, le he metido el Kiss FM a todo el mundo. Ah, muy bien, muy bien. Oye, pues a cambio de eso, ¿sabes qué voy a hacer, no? Te voy a regalar una camiseta del programa, ¿qué te parece? ¡Ostras, qué gusto! Sí, eso no se puede decir, se dice ostras. Sí, ostras, qué gusto, sí, muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿y qué canción querías, María José? Mira, a mí me gustan todas, porque la verdad es que con vosotros os sigo hasta en Facebook. Me gustan todas, pero la Donna Summer me encanta. Sí, pues mira, como me has dicho que estás trabajando y que además trabajas duro, te voy a poner esta que se llama She Works Hard for Money. Vale, pues muchas gracias. Muchos saludos a todos. Gracias a ti, María José. Un beso. Gracias, un abrazo. Ahí está, la gran Donna Summer. She works hard for the money. Never there.